terminaron el día 11 las eliminatorias del Grupo B de la competencia femenina por Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol de 2018 en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang. El resultado de las competencias de ese día es lo siguiente. India venció a Hong Kong de China por 2-0 y Surcorea a Uzbekistán por 4-0.